Cliente, el charlar con Natalia Dávila, compartir un momento y todos coincidir en lo mismo. Cada uno de los terapeutas que desde la mañana temprano hasta este instante hemos coincidido lo mismo. Aunque lo veo muy meditativo al doctor Mazzucco. Ya fue presentado con Sanadores del Alma. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenos días, Silvia, Alejandro, audiencia. Muy bien, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Bueno, sí, quizás un poco meditativo. Está muy pensativo. Muy pensativo por el día nublado, muy lindo. No muy, se habrá puesto muy, romántico, ¿no? Muy tranquilo. Hay gente que se pone romántica. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tarde, porque en la mañana he tenido que trabajar. Eso le iba a decir. En el puesto sanitario, he venido al centro, he hecho varios trámites antes de llegar para acá. Así que, bueno, mientras venía pensando y escuchándolos con el celular. Uh-huh. Y bueno, pensando un poquito también en la sanación, en los sanadores, en por qué los sanadores llegamos a ser sanadores, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, en realidad estaba pensando que nosotros venimos a hacer el cambio de paradigma que la humanidad está precisando en este momento. Sí. ¿Por qué? Porque nos hemos educado en una sociedad bastante complicada, bastante rígida, bastante dura, en la cual la persona que estaba mal, que se sentía mal, iba al médico a que lo curara. Sí. Y el médico de antes, ¿no es cierto? En vez de darle una pastilla inmediatamente, lo veía el paciente, no, se ponía a charlar, preguntaba por la familia, preguntaba por el trabajo, preguntaba por los sueños que tenía esa persona, que no habían podido ser cumplidos. Uh-huh. Y después le decía, bueno, sí, tomate tal o cual pastilla o algunos tal o cual yuyo. Sí. O algunos no tomes nada, porque en realidad no tenés nada, estás un poco cansado, estás un poco saturado de tanto trabajo. Eso era antes, ¿verdad? Sí, sí. Después todas las cosas se complicó porque realmente se vino la masificación de eso, y era que el médico curaba, pero como no tenía tiempo de atender mucho al paciente, directamente el paciente entraba, el médico le decía al médico lo que padecía. Uh-huh. Y el médico, a veces hasta sin revisarlo directamente, mire, hágase tal o cual estudio, tal o cual radiografía, análisis, tomografía, lo que sea, y tómese esto, y véngame a ver dentro de 20 días. Pero haga dieta, corra, no fume, no tome, etcétera, uh-huh, etcétera. Bueno, sí. Y así pasaba el tiempo y la persona se iba haciendo más vieja, con más dolores y con más remedios para tomar, ¿no es cierto? Y perdiéndole la fe a que iba al médico a sanarse, a curarse, sí, a que el médico lo iba a curar. Y entonces así mucha gente, como yo por ejemplo, empezamos a pensar que en realidad nuestros problemas no pasaban porque hubiera un profesional que nos iba a curar, sino que teníamos que empezar a pensar que éramos nosotros mismos los que debíamos sanarnos, y entramos a buscar otras cosas distintas, que después se englobó todo en medicinas alternativas, medicinas complementarias, medicinas integrativas, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y así, por ejemplo, en el caso mío, bueno, pasé desde la digitopuntura, el yoga, las meditaciones de Osho, etcétera, etcétera, hasta que caí en las flores de Bach y después en las flores de Raf. Uh-huh. Y ahí me quedé porque realmente, bueno, encontré la solución a lo que su ser estaba buscando. Exacto. Pero bueno, por supuesto también pasé por el yoga, pasé por el Reiki, la sanación de luz, el Magnify Healing, hice de todo lo que tenía que hacer, y es más, sigo haciendo un poco de algunas de esas actividades, aunque en este momento estoy más abocado a la meditación, y las flores ya como terapeuta, como sanador, que ayuda a autosanar a la gente, porque la gente, las personas, el ser humano tiene un poder natural de sanación. Sí. Nosotros, ¿qué hacemos? Le brindamos herramientas que ayudan a ese poder natural a que la persona se autosane, pero no es el médico, el terapista, el terapeuta holístico el que va a estar detrás de la persona para que esa persona cumpla con todo lo que uno le indica. No, directamente es la persona la que se tiene que hacer responsable de sanarse a sí misma. Y bueno, y muchas de esas personas terminan luego siendo ellos mismos sanadores y van y buscan métodos que a ellos les convenzan, ¿no es cierto? Hacen video de codificación, constelaciones familiares, reiki, yoga, y cada uno va eligiendo. Exacto, exacto. Y nosotros estamos ya para otros casos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué casos, digamos? Si todos nos tenemos que autosanar, ¿quiere decir que los sanadores están de más? No, no estamos de más. No. Solamente nosotros les damos las herramientas, les enseñamos a sanar, o le damos una herramienta muy válida, como en este caso son las flores. Porque puede pasar, por ejemplo, qué sé yo, que haya un paciente que esté, por ser una persona grande, no importa el sexo, que esté deprimido, que esté... se sienta mal porque trabaja todo el día, se cansa pero no le encuentra gusto a la vida, quiere hacer algo y no puede, le va mal, se siente muy mal, se siente fracasado, ¿qué pasa? Cuando va a una sesión de flores de Raf, le sale una fórmula y resulta que salta que en esa fórmula va a trabajar una personalidad que fue golpeado de niño, por ejemplo, que tuvo unos padres muy rígidos, que no lo dejaron jugar, que no lo dejaron crecer, que lo mandaron a trabajar de chiquito, que no le, hasta le impidieron ir a la escuela porque tenía que ir a trabajar. Claro. Cosas de ese tipo, que las personas dicen, bueno, ¿cómo sano esto? Uh-huh. Bueno. Y que es más fuerte que él lo que sale naturalmente y le cuesta cambiar ese patrón, ¿verdad? Exacto, eso es un patrón energético negativo que está muy acendrado en su ser, ¿no es cierto? Está tan acendrado que ya dejó la marca en su ADN. O sea, eso está en su ADN. Y por ende es muy difícil de que venga una pastillita para eso, para ese tipo de depresión en especial, o para la persona que se siente fracasada, o para la persona que se siente sin apoyo afectivo de ningún tipo, etcétera, o para la persona que termina evadiéndose la realidad y se hace adicto a las drogas, al alcohol, al cigarrillo, a la televisión, etcétera. ¿No es cierto? O sea, todas esas son cosas que están, ya han hecho impronta en su ADN. Y es allí donde van a trabajar las flores, porque las flores simplemente son vibración, son tan luz como el ADN nuestro, que es luz. Es lo que nos hace ser seres de luz. Exacto. ¿Verdad? Entonces, es allí donde van a trabajar las esencias florales. Nosotros tenemos un sistema floral de 311 esencias florales en este momento, más unas combinaciones que ha efectuado el doctor Raf en forma intuitiva, porque es de la forma que se trabaja. Finalmente, cuando uno recibe una información intuitiva, es cuando se comunica con su propio ser. Eventualmente es Dios el que nos está mandando esa información. Entonces, la forma más correcta de obrar. Entonces, en forma intuitiva, él ha elaborado cerca de 600 esencias florales vía oral, 30 fórmulas florales para los ojos, 7 fórmulas florales para uso como gotas nasales, 6 fórmulas florales para uso en los oídos en forma externa, 7 fórmulas florales en óvulos femeninos, 20 fórmulas que trabajan los distintos canales de acupuntura, los distintos canales de acupuntura del cuerpo, y van a apoyar cualquier otro tipo de terapia que se esté realizando. Y por supuesto que con todo este sistema floral, y como él es una persona sumamente trabajadora y a la vez muy espiritual, él sigue recibiendo información, y esa información le ha permitido elaborar medicamentos herbarios con hierbas chinas, ha incorporado otros medicamentos herbarios que son muy conocidos y muy famosos y de reconocida eficacia, como por ejemplo la guanabana. Uh-huh. En este momento también hemos incorporado al sistema floral el uso de cannabis en tres formas, en microdosis, en tintura. Uh-huh. Y como aceite de cannabis. Que el cannabis, la otra vez algo mencionó y después hubo una serie de preguntas. ¿Ayuda para quitar dolores? ¿Ayuda para adelgazar? ¿Para qué sirve? El cannabis. El cannabis ayuda para muchas cosas. Es un uh-huh. reparador del ADN. Uh-huh. Actúa durante el sueño de la persona. Ayuda fundamentalmente en problemas neurológicos. Trabaja en dolor crónico. Trabaja aliviando el sistema nervioso central. Por eso es un anticonvulsivante bastante efectivo. Ayuda en los problemas de piel. Es un hipoglucemiante, o sea que se puede usar también en diabetes. Es un anticancerígeno. Uh-huh. Es un químico natural fabuloso. Fabuloso realmente. Lo que sucede con el cannabis es que, bueno, también aparte tiene muy buena prensa, porque ha hecho muy buen efecto en muchos pacientes neurológicos que convulsivaban y que eran resistentes a todo tipo de anticonvulsivantes. Ahora, es importante saber que tomar cannabis así de golpe y de una, cualquier tipo de cannabis no alivia inmediatamente una cosa. Fundamentalmente, el problema que hay en la Argentina es que se ha aprobado el uso de cannabis, pero que no se ha aprobado la fabricación de cannabis acá en la Argentina. Mm. Entonces, el cannabis se importa de Estados Unidos o de Uruguay. Claro. ¿Verdad? Sí. El cannabis que está correctamente fabricado. Ahora hay mucha gente que fabrica cannabis artesanalmente. Eventualmente es difícil de saber si ese aceite casero, por decirlo de alguna forma, tiene o no realmente el efecto, la cantidad de cannabinoides necesario para el tratamiento, y por lo tanto también es difícil saber su dosificación, ¿verdad? Porque para que hacer un aceite de cannabis correctamente, mínimamente tiene que tener en maceración una planta de cannabis durante 6 meses. Uh-huh. Y no sé si esa regla la cumplen todos los que fabrican aceite de cannabis en forma artesanal. Claro, hay que tener cuidado. Exacto, sí. Precaución. Exacto. Yo mismo prefiero no hablar demasiado de esto porque la información todavía es escasa. Uh-huh. La información todavía es escasa. Yo, esta información que estoy bajando, es lo más correcto que puedo llegar yo a decir. Ignoro otras cosas más, pero sí usamos nosotros dentro del sistema floral de RAF, usamos el aceite de cannabis cuando en la consulta en la cual se hace un diagnóstico radiestésico, o sea, con unas tablas y con el péndulo, con el péndulo se determina que el paciente puede tomar o necesita tomar cannabis. Uh-huh. Entonces allí identificamos en qué forma, si en microdosis, en tinturas o en aceite, identificamos qué dosis y qué cantidad de veces al día hay que darla. Nosotros usamos un cannabis de muy buena calidad, importado de Uruguay, que es el que importa el doctor Raf de Uruguay, y este cannabis ya sabemos, vamos tomando experiencia digamos, en qué casos viene bien una forma, en qué casos viene bien la otra, pero esto se va haciendo de a poco, y nosotros podemos proveer de cannabis al paciente que está tomando flores. Nosotros no vendemos cannabis a pacientes que lo necesiten porque alguien les dijo que tenía que consumirlo. Claro, no es venta libre. Nosotros no somos una farmacia, nosotros hacemos terapia floral. Y dentro de todo, yo recomiendo a todas las personas que tomen un cannabis o una guanabana, por ejemplo, que se usa mucho como quimioterápico natural, que nosotros también la tenemos dentro del sistema, que deben tomar flores, porque digamos que cannabis, guanabana, va a restablecer la parte física, netamente física de la persona, pero las flores van a restablecer la parte informática de esa persona, o sea, el disco rígido, el ADN donde está inscrito que esa persona tiene epilepsia, tiene cáncer, tiene un problema. Sí, sí. Un problema al cual esos elementos le puede venir bien. Es de esta forma que se trabaja muy seriamente, muy a conciencia, y sobre todo yendo a las causas, como venía diciendo hace rato, por ejemplo, esa persona que fue golpeada de niña, que muchas personas, que realmente es asombroso la cantidad de personas que han sido abusadas de niños y que guardan ese trauma muy, muy, muy interiormente, y realmente llegan a la edad adulta y ese trauma los somete bastante, baja la autoestima, les produce inseguridad, miedo, no pueden enfrentar cosas nuevas, no son exitosos en sus parejas, no son exitosos en nada porque están fijados en ese trauma que nunca pudieron resolver. Bueno, eso se puede resolver con terapia floral RAF. Bien. ¿No es cierto? Que es lo que se hace en forma radiestésica el diagnóstico con las tablas y con el péndulo. Que ayuda en ese instante a ver lo que no podemos verlo conscientemente. Por supuesto, muchas veces me ha tocado algún paciente que fue mandado por alguien, dice, anda a tomar flores porque las flores son muy buenas, y le pregunto y dice, no, yo no tengo nada, en realidad estoy muy bien. Y vine porque me dijeron, vine a probar, vine a ver qué es esto. Y bueno, se le hace todo el diagnóstico en base a lo que él dijo y se toma contacto con la energía del paciente, que la energía habla, ¿verdad? Sí. Cuando uno ve la cara de una persona, sepa o no sepa de psicología, sepa o no sepa de caracterología, se da cuenta de cómo es esa persona, la percibe. Sí, bueno, sí, el sí, péndulo aumenta muchísimo más esa percepción y mediante esa percepción dice, bueno, tal o cual flor para esta persona. Y resulta que con tal o cual flor vamos a trabajar un trauma que esa persona no tenía asumido hasta ese momento, porque supuestamente estaba bien, que no tenía nada, y sin embargo, mira, le digo, acá te sale tal o cual problema, y porque vos has vivido situaciones conflictivas de tal a tal edad, y bueno, y muchas veces me ha pasado que el paciente se me larga a llorar porque es como que lo descubrimos. Nosotros descubrimos algo que nunca él mismo no quería decir. Sí, un trauma, por ejemplo, una violación, un abuso, otro trauma, siempre algo que lo mantuvo anclado en el pasado. Claro. Lo mantiene anclado en el pasado, porque un trauma no resuelto hace que esa persona esté permanentemente rumiando, despierto y dormido. ¿Por qué las personas dicen no puedo dormir, me despierto varias veces de noche, me levanto más cansado de lo que me acuesto? Es porque durante la noche, aunque estén durmiendo, están pensando. Sí, no descansa del todo. No pagan sus neuronas. Sus neuronas siguen trabajando, ¿verdad? Y creen, mucha gente cree que puede dormir porque, bueno, se toma su clonazepam, su alprazolam, o algún otro hipnótico, el zolpidem. Ese tipo de hipnóticos ya fuertes. Y usted puede confirmar que tiene sus conocimientos con la medicina tradicional y con las flores, que no hay nada mejor que lo natural. Exactamente. Y realmente, como no hay nada mejor que lo natural en este sentido, también porque lo que le estamos ofreciendo sana. Claro. O sea, va a las causas y las elimina. Sí. En cambio, el químico solamente tapa un síntoma. Tapa un síntoma por un rato. El zolpidem, que es un hipnótico muy conocido, hay dos o tres más o menos por el estilo, hay mucha gente que lo toma y no puede dormir sin él, pero es un sueño químico, en realidad no duerme, esa persona sigue carburando, sigue pensando toda la noche, claro. Se levanta mal al otro día, se levanta atontado, el hecho de pensar tanto hace que se levante no solamente cansado sino adolorido. ¿Por qué se levanta dolorido? Porque el cerebro le quita el azúcar a los músculos en la noche, porque necesita alimentarse para poder seguir pensando. Entonces le saca el azúcar que tienen los músculos como glucógeno en reserva, y el músculo cuando el otro día quiere usar su glucógeno de reserva no lo tiene. Uh-huh. Entonces chilla, se enoja, se contractura y eso genera dolor. Y ese dolor crónico genera artrosis, genera osteoporosis porque descalcifica los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es todo como una cadena. Exactamente, es toda una cadenita. Yo les estoy explicando lo que es la fisiopatología, sí. Usando la fisiopatología energética de la enfermedad. Porque químicamente hay muchos libros y los médicos alópatas, como yo también soy médico alópata, estudiamos en la facultad cuál es la fisiopatología química de un problema, pero no la fisiopatología energética. De hecho, muchas veces me acuerdo de cuando me recibí y empecé a trabajar y empecé a ver pacientes y cómo se me vino el mundo encima cuando veía que los pacientes no eran lo que decían los libros, eran mucho más, tenían muchos problemas, dolores, molestias, traumas de todo tipo. Bueno, entonces el médico tradicional zafa diciéndole, bueno, vaya al psicólogo, claro. Cosa que me parece espectacular porque derivar, para eso sí. está el psicólogo para ayudar. Pero a veces no es suficiente eso, y no es suficiente el psicólogo y la droga que atenúa el dolor. Hay que hacer un cambio de conciencia. Por eso, volviendo al principio, estamos haciendo lo que se llama el cambio de paradigma, para que la gente entienda que no es el médico el que lo cura, es uno el que se sana, el que se autosana. Y que todas son herramientas, exacto, para lograr ese objetivo. Ese y más. Exacto, que tenemos muchísimas herramientas. Bueno, acá en este programa se ven muchísimas herramientas que se habla de todas ellas que pueden ayudar. Cada uno toma lo que más le viene lo que siente. Bien, lo que siente que le va a hacer bien, ¿verdad? Y si no, una cosa no le es lo suficiente, va y toma otra. Pero mucha gente ya está entendiendo esto y está autoderivando a este tipo de terapias naturales, complementarias, integrativas. Así es. Así es que si vos sentiste, escuchándolo al doctor, tomar una consulta para vivenciar una sesión con él, con las flores de Raf, porque más allá de que ya son tan conocidas, vuelvo al primer punto del principio del programa. Hay veces que seguís pensando, bueno, ya voy a hacerlo, ya voy a sacar el turno y pasa para mañana, pasa para el otro día y así pasan los meses. Entonces, hacelo, el tiempo es hoy. Y si hoy, una vez más lo sentiste, es porque hay que seguir ese tino. Saca el turno, le llamás, le mandás un mensaje, siempre de tarde y de lunes a jueves. Exactamente. Siempre de tarde y de lunes a jueves. Las flores de Raf con el doctor Enrique Mazzucco. Gracias, Doc. Gracias, Silvia, Alejandro, audiencia, feliz vida para todos. Hermoso fin de semana. Gracias. Que anden lindo. Gracias a todo ese equipo hermoso de Sanadores del Alma. Sentir, ser.